Caracol. Buenas tardes, ¿qué pasa pues, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Carrasco. ¡Wow, yeah! Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria de Simple Mortal, el podcast en directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde San Pere de Calanda, all around the world, para toda la banda. Estás escuchando el segundo adelanto que te traigo de lo que será en breve, Escape of the Phoenix, dúo décimo álbum de los power metaleros de Gotemburgo, Evergrey. Y ya te voy comentando que para ser power metal me convence y bastante este nuevo trabajo. Escuchas Where August Burns. Donde agosto llora, que suele ser al final de las vacaciones. Comenzamos con los saludos a Tutiplén. El primero de ellos se va hasta Barcelona para nuestro compañero y amigo, el Lara. Que dice que qué pasa, que si solo escucha él. Hey, mira, con que escuchases tú solo yo ya estaría contento. Pero resulta que somos bastante más. Anda, Rosa, ponme el chivato de internet, a ver si tenemos algún país raro desde el que nos escuchen ahora mismo. A ver, ¿qué aparece por ahí? Ah, tenemos dos de Alemania, pero son las dos de esta Terrasca Verse. Mercedes Herrada, mixtape. Tenemos a nuestro Ternasco Juan desde los Madriles de Atome Producciones, que nos está diciendo que ahí está, a la escucha. También te aparece ya enseguida en la Farroa Pride desde Tudela, ¡Félix! Excelente guitarrista, mejor persona y Ternasco que te cagas. Desde la capital del Reino de España ya nos saluda Belén. Al igual que nuestro compañero Dani del programa La Fauna, ya sabéis, todos los sábados a la 1 de la tarde en asaltomataradiorock.com, justico antes del armero. y sus senderos. Más saludos desde Nafarroa y está Sanja Verde de Murchante. Tenemos también a la escucha Zaragoza Style desde Pila, Eli Creator. Y es Rubén desde Zaraguay. También tenemos un gruñido bien grande del Chetos, también desde los Madriles. Y conforme nos vayáis comunicando que estáis a la escucha, pues por aquí irá ese saludo poderoso y ternasco, como diría Charlie Rock and Roll, a más no poder. Por cierto, hablando de Charlie Rock and Roll, hoy Generación Suicida a las 6 de la tarde por asaltomataradiorock.com, ya lo sabes. I'm just thinking this can go on. I went from chasing dreams to all alone. A change of season. Por cierto, ayer récord absoluto de escuchas en directo en Pequeño Ternasco. ¡Buah! ¡Qué gozada, go! Lo que pasa es que como tocaba Rincón Oscuro y Metal Extremo, se fue mucha gente cuando comenzó. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Saludos también hasta la Baleares. Ya tenemos ahí al otro lado a la escucha a Sebas de Rey Salitre. Pronto, muy prontito también en bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com. Como manda San Pere Calanda. Pues vamos a por la primera sección, ya sabéis que de martes a jueves la noticia tonta es la que abre, bueno, el titular que abre el programa. Hoy en el titular la noticia me la pasó nuestra ternasca Merche, Mercedes Herrada, y también al momentito nos lo pasó nuestro compañero del programa Sobre la Dosis, Carlos, desde Venezuela. Bueno, y además ha dado título a este programa, a este episodio número 362 de Pequeño Ternasco, al que le hemos llamado Human Bones Guitar, guitarra de huesos humanos. A ver, Rosa Rosa, ¿por qué será esto? Construye una guitarra con el esqueleto de su difunto tío. No sé quién tiene la risa más de malo, si el de la lata o yo. Bueno, esto lo ha llevado a cabo un músico griego al que se conoce con el sobrenombre de Prince Midnight, el príncipe de la medianoche, que perdió a su tío Philip en la década de los 90. La década de los 90, que hace muchos años. Bueno, el cuerpo del tío Philip fue donado a una escuela con fines educativos, pero recientemente fue devuelto a la familia. Entonces fue cuando Prince decidió dar forma a los restos de su tío en una guitarra funcional. Para que funcionase, colocó un mástil de guitarra, botones de volumen, un conector, cuerdas y componentes electrónicos en la caja torácica y la columna vertebral de su fallecido tío. Yo no sé qué pensar con esta noticia, te lo juro, ¿eh? A ver, por un lado, mola. Es una manera distinta de recordar a tu tío, sí, y tenerlo siempre cerca, ¿no? Y sonará muy diferente porque ahí todo está hueco. Pero macabro, macabro es un rato, ¿eh? Eso sí. Mira, por aquí nos comenta Juan que nos dice, yo he visto esa guitarra y uff, qué grima. Todos y todas vais a poder ver esa guitarra porque hoy acompaña la foto del tipo este, del Prince Midnight, tocándola, ¿eh? Tocándola una vez que ya la ha construido, pues ahí está, sale una fotito tocando esa guitarra esquelética y nosotros la hemos puesto, o la vamos a poner, mejor dicho, como foto destacada del artículo para compartirlo en redes sociales. Saludos para una grande como es Aurora Beltrán, que nos está escuchando desde Nafarroa. ¡Más Nafarroa, Pride! Bueno, en propias palabras del príncipe de la medianoche este. El esqueleto pertenecía a mi querido tío Philip, que falleció en los años 90 y a través de una pero serie... Pero no, era los 70. No, falleció en la década de los 90. A través de una serie de sucesos, sus restos fueron repatriados a los Estados Unidos desde Grecia y finalmente terminaron en mi posesión. Él era un guitarrista y un metalero en vida y ahora continúa rockeando en la muerte. Dijo que acabó de terminar de ensamblar la guitarra este mismo martes pasado. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Dudo mucho que la difusión de esta noticia redunde en beneficio del rock. Lo que sí estoy seguro es que ha producido un efecto muy... apotropaico. Además nos dice que debe sonar de muerte esa guitarra. Bueno, la cantidad de besos y saludos que está mandando la tribu Terrasca para Aurora. Anda que no se te quiere por aquí, querida. He dicho que ha causado un efecto muy apotropaico esta noticia y de hecho la banda que está escuchando, así se llaman, Apotropaico. Que he tenido que ensayar para decir bien el nombre, te lo juro. Escuchas una de las primeras canciones presente en su disco debut, A Reason to Exist, de este quinteto ibicenco. Y con el título del tema también podíamos haber hilado, porque se llama On My Way, a mi bola. Yo hago con mi tío lo que me da la gana, a mi puta bola, vamos. There's nothing to regret about how I fell there. There's nothing to regret. There's nothing to regret about how I fell there. There's nothing to regret. Woo! Yeah. grupo Pequeño Ternasco. Olala, se la vi, Cancan, para abrir y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Canciones no aptas para metal cuñaos. Justo cuando llegamos a esa sección no apta para las orejas metal cuñadas y metal pacas, nos llegan los saludos de Pedro Mega Cirio desde el Bierzo. Y venga, aquí estoy yo del correo que va y viene. San Hammer, que sí, que dice Aurora que se los va a dar. Que esos saludos, que un besito. Estamos escuchando a una banda que se llama Chala. Entre cuyos miembros, el hijo del excelso batería Mike Pornoy es el miembro más mediático. El miembro más mediático de esta joven banda de Pensilvania que presentan este sencillo de su álbum debut, Matrifagi, y que le dan al new core género que revienta las metalameras. Lo que suena se titula Overconfidence. Saludos también para ese líder de los ratones colorados. Saludos más hasta México que se van. No recuerdo cuál era la, si es la misma IP que había ayer, pero Vincent, si eres tú, muéstrate. Vamos, que me pongas algo por WhatsApp. Oh my God, for love! Salto Mata. Radio Rock. Venga, arrancamos la sección de las novedades a casco porro con los Korpiklaani. Bueno, pues este es uno de los nuevos temas, de los nuevos anticipos de lo que será el décimo larga duración de los Korpiklaani, que están sacando adelantos a casco porro, todos con vídeo, le están poniendo toda la carne en el asador. Esto que escuchas se llama Niemia. Saludos hasta Vitoria-Gasteiz, Euskadi Coindarra, ese Jorge Benítez a la escucha. Atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Saludos desde Cataluña, de nuestro Ternasco Desk, justico cuando estamos escuchando precisamente el EP debut llamado Malas Influencias, de un cuarteto de Cornellá llamado Contraband. Las medallas y las albas en su honor. Los discursos se olvidaron bajo un triste... Está escuchando su primer sencillo, al que han titulado El Cazador. Buen rock desde Cornellá, sonando en Pequeño Ternasco.

Saludazo para nuestro compañero Dani del programa Rock Station FM. Y saludazo para Miki de los Raspenal. ¿Qué pasa, men? Y un saludito también muy especial, espérate, para Sofía. Guapa, me cago en la mar, cómo vas a vacilar ahora en el cole, ¿eh? Un besito de Rosa también, venga, dale un besito a Sofía. La Sofía, bonita. Vamos a ir a por la bizarrada, va. Un conductor usa pantalones congelados para reservar una plaza de aparcamiento. Vamos a ver, es una manera, es una nueva versión de reservar aparcamiento, una nueva versión, pero vamos, sí, que este tipo de cosas, márgate, nosotros nos hacemos todos los días, a nosotros nos quitan el aparcamiento nadie. Ponemos la silla y en el aparcamiento y ya no nos quitan el sitio para los coches. El escritor y guía turístico Adam Seltzer, residente en Chicago, Illinois, compartió la semana pasada con sus seguidores en Twitter un sorprendente método, pero claro, sorprendente ahí, si eso aquí te vas al barrio Olivera, a La Paz, a Torrero y lo ves a cualquier hora, para reservar una plaza de aparcamiento. Utilizó unos pantalones congelados a modo de conos de señalización. Los gitanicos no perdemos tanto tiempo. Seltzer mojó sus vaqueros y los dejó al aire libre durante algo menos de media hora y les dio forma. Luego esperó otros 20 minutos para que estuvieran completamente congelados y los colocó en el estacionamiento. Después de que las imágenes se hicieran virales en la citada red social, el congelador de ropa, Clothes Freezer, indicó en una entrevista que no pensaba parar, y que quería dejar como un témpano de hielo también un par de camisetas y cualquier otro tipo de prenda que se deje moldear. Pues los gallumbos de alguno igual no hace falta ni congelarlos. Comenta este escultor del frío. Veremos si funciona. Lo más complicado va a ser conseguir que se mantengan en pie las camisetas, se refiere, porque su tela no es tan dura como las de los jeans, comentó entre risas. En definitiva, original método u original versión de la silla en el aparcamiento por parte de este elemento para tener aparcamiento al terminar el viaje. Y el viaje se titula precisamente esta canción, que es el segundo sencillo en la todavía breve existencia de este imprescindible ya a partir de ahora trío madrileño llamado Macaca Fuscata. Un power trío de la capital de Españistán que dicen hacer monkey metal. Prepara el redoble, Roxa Rosa, que voy a hacer hilada. Monkey metal, un metal muy mono. Podrá etiquetar e insultar como usted quiera. ¡Me cago en la raza de todos los que me están escuchando! Pero a nosotros nos importan los españoles, independientemente de su color, de su edad, de su sexo y de su orientación sexual. ¡La culpa de los payos! ¡Los malarrazas! Nosotros, más que nada, peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio. En Vox no despreciamos a nadie por su tendencia sexual. ¡Que sepáis que os vamos a matar a todos! Con eso no quiere decir que estamos amenazando a nadie, ¿eh? Disculpadme por las palabras, ¿vale? Ah, bueno, y otra cosa. No hay mejor vacuna que meterse una. ¡Adiós! ¡Venga, un saludo! Un saludico también para mi primo. Ha visto amenaza, pero no amenaza. Bueno, vamos a por la siguiente bizarrada. Roxa Rosa, por favor. Un bebé protagoniza un álbum musical antes de nacer con los sonidos del interior del útero. No, no parece que le haya hecho mucha gracia al niño este. A la niña, concretamente, a su corta edad, Luca Yupanqui se está preparando para lanzar este 24 de abril el primer álbum del mundo con sonidos desde el interior del útero, grabados con ayuda de la tecnología MIDI Biosonic. La niña, esta Luca, my name is Luca, hija de Elizabeth Hart, miembro de la banda de psych rock Psychic Hills, y del músico Iván Díaz Mate, pues está lista para seguir los pasos de sus padres con 10 pistas de audio. El proceso consistió en colocar electrodos en el abdomen de Hart para que las vibraciones del feto se tradujeran en sonido mediante esos sintetizadores y se editaran 5 horas de grabación. ¡Ala! ¿Qué se oiría? Y corazoncito. Sacred Bones Records, el sello discográfico que produjo este disco titulado Sounds of the Unborn, sonidos de los no nacidos, describió el proyecto con el embarazo como una expresión de la vida en su estado cósmico. Los padres de Luca comentaron: todo vino por un intento de responder a la típica pregunta de qué diría nuestro bebé si pudiera hablar y qué tipo de música tocaría si pudiera. Pues como curiosidad, evidentemente, al ver la noticia, me he puesto el primer vídeo que han colgado en YouTube y no os lo voy a poner. Dice por aquí Dani del programa La Fauna, dice Luca Yupanqui, hija de Atahualpa Yupanqui. Lo lleva en la sangre. Pues lo dicho, me he puesto la cancioncita de barras y lo que os puedo comentar es que con el rollito electrónico que se han marcado para el disco de la criatura, me temo yo que precisamente no acabará entre los hermanos del metal. Brothers of Metal, escuchas el nuevo sencillo extraído de Embla Saga, el segundo álbum hasta la fecha de los power metaleros suecos. Esto se titula Rompecadenas, Chainbreaker. Desolation, nasty end of time is gone. pues vamos llegando poco a poco, no solamente al final del programa, sino al final de la semana de Nazca. Semana que en esta ocasión hemos podido completar, que el jueves pasado no pudimos hacer programa con el atasco ese en el desagüe que tuvimos. Y hoy casi tampoco, ¿eh? Que menos mal que nos han cambiado el router a última hora, si no, no sé si salimos. Pero no desesperen, porque les vamos a dejar en compañía de un pedazo de programación. Ahora, cuando acabemos nosotros, viene Juanma Fernández de Benidorm, ciudad de vacaciones, con ese programazo llamado Horns Up. Esos cuernos al aire, ¿somos heavies o no somos heavies? Me cago en ti. A luego llega el Charlie Rock and Roll con su programazo Generación Suicida. Después el gran Jonás MF con su sancocho, su mucho más que rock and roll desde Lanzarote. Luego desde Murcia el amigo Rebollo con su turbo rock. A las 11 de la noche Larry Runner y Diario de un Metalhead. Sí, sí, todo eso aquí en asaltomatarradiorock.com, en riguroso directo en tu recto. Mañana pedazo de programación también. El sábado Senderos del Rock. El domingo tenemos a la Begoña. ¡Buah! Y toda esa misma programación en podcast, en el menú principal, lista de podcast, pinchas ahí, se te despegan todos en directo y ya lo escuchas cuando te venga en gana. Lo estuvo haciendo desde el 2018 a pesar de haberse quedado sin voz. Y lo seguirá haciendo mientras me quede a mí un gramo de fuerza en este cuerpo. Los jueves cierra el Boni. Hemos aprovechado que desde sus redes sociales, que afortunadamente se mantienen, han colgado un videoclip que han hecho especial con montaje, con imágenes del grandísimo Boni interpretando esta versión del No hay tregua, la versión más emblemática que venía en ese doble directo del año 89 de Los Barricada. Betty Arte Boni. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calandra. No hay respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Luchador, nunca. no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí, hará una escala por ahí. Pues nada, Rosa, Rosa, ¿eh? ¿Nos tendremos que expirar o qué? Venga, pues vamos. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Será tu destino, hará la escala por ahí, hará la escala por ahí. Ay, pues si no había saludado a nuestra Anika Ternasquica, me cago en la hostia. ¡Saludos, Anika! Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, grabándoos los sonidos del útero o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, aparte de agradecer eternamente vuestra escucha, ya sea en directo o vía podcast, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, ¡agor, peña! ¡Cala!